ahora con don Luis Zúñiga. Luis Zúñiga, el ingeniero Luis Zúñiga, presidente de Combe Agro, porque resulta que cuando la cumbre estaba por iniciarse, Combe Agro lanzó un comunicado diciendo: esperábamos esto. Cuando la cumbre estaba ya realizándose, Combe Agro lanzó otro comunicado un poco más específico, diciéndole a los europeos, por ejemplo: oigan, señores europeos, hagan algo por las relaciones simétricas y relativamente equitativas entre Europa y América. Por ejemplo, dejen de subsidiar tanto a sus agricultores, que los subsidios que ustedes dan nos perjudican a nosotros, nos caen en la cabeza a nosotros. Bueno, ingeniero Zúñiga, muy buenos días. Pregunto entonces, ¿debe estar usted feliz después de la cumbre o no? Bueno, primero muy agradecido, señor Hildebrand, por esta oportunidad. Lo que yo debo decirle es de que queríamos hacer notar a los presidentes de los países europeos de que uno de los factores por los cuales hay pobreza en el mundo son los altos subsidios que dan los países ricos a sus productores. Y esos subsidios no quedan en sus países, sino que llevan sus excedentes, sus productos excedentes, con precios bajos a países pobres como el nuestro. Entonces, ese es el tema de fondo. Sobre ese tema prácticamente no se ha hablado, se deja el tema para la OMC, pero en cambio sí nos exigen que nosotros quitemos los aranceles, como ya se han quitado en el Perú. En el Perú ya el sector agrario no tiene prácticamente defensa, ¿no? Claro, y entonces, ¿no se ha avanzado un paso? No, en ese aspecto definitivamente no, y bueno, para nosotros es así nuestra gran preocupación, no de ahora, sino desde antes que se comience a negociar. Entonces, ¿cuál es el saldo de la cumbre para Combe Agro? ¿Cómo? ¿Cuál es el saldo de la cumbre para Combe Agro? Bueno, en estos aspectos, pues, la situación sigue siendo grave porque tenemos que competir en desigualdad de condiciones, ellos con subsidios y nosotros sin subsidios. Entonces crea una diferencia tremenda, ¿no? Ya. Por lo tanto, vamos a decirlo así, la cumbre no ha servido de nada. Bueno, esta cumbre como otra, pues son reuniones donde, si bien es cierto, se toca temas importantes, el tema de la pobreza es importante, pero no se ven los resultados inmediatamente, y eso es grave para nosotros. Claro, claro. Ahora, en la Unión Europea se están discutiendo en este momento algunos cambios sobre política agraria, pero no creo que sean cambios que favorezcan a América Latina, ¿no? Son cambios más o menos específicamente europeos entre ellos, como por ejemplo reducir las tierras de barbecho, las tierras inactivas. No, alguien está solicitando que se reduzcan esas tierras para aumentar la producción y volver a la política de los stocks. Eso no creo que favorezca mucho a América Latina. Claro, esto, ellos tienen premios por dejar de cultivar, en fin. Claro, lo que pasa es que están ahora conversando sobre la posibilidad de quitar esos premios para que haya más tierras cultivadas en simultáneo, ¿no? Así es. Todo eso, pues, ellos apoyan mucho al sector agrario porque es cierto que el sector agrario es el que más sufre en todos los países. Solamente nuestros países latinos y africanos no se dan cuenta, nuestros gobiernos no se dan cuenta de esta situación y no dan políticas adecuadas para el sector agrario. Mejor dicho, no dan ningún tipo de políticas que favorezca al sector agrario. Inclusive se está hablando de profundizar la desacoplación, que en términos castellanos significa para la Unión Europea desacoplar significa efectivamente desvincular el subsidio de la producción. O sea, no necesito producir para que me subsidies. Es impresionante eso, ¿no? Claro. Si las condiciones del mercado así lo requieren, yo no produzco y tú me subsidias como si yo estuviese produciendo. Así trata Europa a su agricultura. Y por eso es que yo me quedo estupefacto cuando escucho al doctor García tratar a la agricultura como si fuera otra vez, pues, la cenicienta, la vieja cenicienta, la redundante cenicienta del Perú. Sí, allá desde la reina de Inglaterra recibe altos subsidios. Aquí en el Perú no se nos subsidia absolutamente nada y no se dan medidas a favor del agro, sino más bien al contrario. Todas las medidas que se van dando son para dañar el sector agrario. Pareciera que los productores pues somos enemigos del gobierno. Y vemos lo que está sucediendo, un Ministerio de Agricultura que cada vez está más lejos de los productores, más pensando en la comercialización que en la producción misma, y tenemos problemas serios como el que se presentó hace algunos días y subsiste, que es el del arroz, pero el mismo problema puede presentarse inmediatamente con otros productos porque no hay ningún tipo de apoyo al sector agrario. Inglaterra es el único país que ha planteado en la Unión Europea. Y curioso, ¿no? Curioso, porque el papel de Inglaterra, como todos sabemos, es un papel bastante, bastante marginal. Pero el Reino Unido ha estimado pues que los aranceles aduaneros y las subvenciones castigan las producciones de los países en desarrollo. Los aranceles y las subvenciones son el 40% del presupuesto de la política agraria en la Unión Europea. El 40% se va en subvenciones y en aranceles aduaneros. Y entonces el Reino Unido dice, a ver si cambiemos un poco esto. Bueno, el consenso en este momento es de rechazo al planteamiento del Reino Unido. Y por lo tanto, continúa este blindaje y esta hiperprotección en la Unión Europea. O sea que a Lima han venido a hablar de luchar contra el hambre, pero en Europa conservan intactas, conservan absolutamente invictas sus prerrogativas. Y usted, pues, señor Zúñiga, debe estar en el dilema terrible este, ¿no? Porque como usted es, con toda legitimidad y con todo derecho, sentimental militante aprista, dirá, Dios mío, mi presidente ya no es agrarista. No, pero soy fundamentalmente agrarista y un buen aprista debe de cumplir sus funciones donde está. ¿Y cuál es la función ahora? Yo cumplo como dirigente agrario con mis bases en estar mostrando todos los problemas que tenemos en el campo. Lamentablemente hay que reconocer que en este momento no tenemos diálogo, no existe ninguna posibilidad de conversar con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura especialmente, con el gobierno en general. Las medidas que se van tomando son dañinas para el sector agrario, entonces, pues, en esa lucha estamos y bueno, va a quitar. Sí, correcto, ingeniero. ¿Qué le diría entonces, por favor, ya no al presidente de la República, sino por unos segundos, tómese la libertad de hablarle al jefe de su partido? ¿Qué le diría usted? No, lo que necesitamos fundamentalmente en el Perú es que escuchen al sector agrario. Es el único sector que no ha podido dialogar hasta la fecha con el gobierno. Y sin diálogo es imposible que podamos mostrar los grandes problemas que tenemos. Quienes quieren solucionar los problemas desconocen completamente el sector agrario y es por eso que las medidas que se dan no favorecen en absoluto y la pobreza, en vez de disminuir como ha disminuido en las grandes ciudades, en el campo no solamente no ha disminuido, sino en algunos casos hasta ha aumentado. Correcto. De repente están esperando pues Pancho Villa, ¿no? Están esperando a Pancho Villa o algo por el estilo. Muchas gracias, ingeniero Zúñiga. Luis Zúñiga, ingeniero presidente de Combiagro, ha estado, como siempre, tan amablemente respondiendo algunas de nuestras preguntas, todas las preguntas, y tolerando algunas de nuestras impertinencias, todas nuestras impertinencias. Hasta mañana.